Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo en este día martes 5 de marzo de 2019, los días martes, nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia la dirigente del Partido Comunista de Chile, secretaria de Estado Claudia Pascual, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado, iniciar este 2019 conociendo justamente lo que hay tras cada noticia. Buenos días, Claudia, ¿cómo está usted? Bienvenida. Hola, buen día, Sergio. Bueno, vamos enseguida a abrir alguna página. Receso veraniego, se inicia una semana, creemos, bastante intensa, el día 7 y 8 de marzo, jueves y viernes. La CUT en primera instancia ha llamado a una jornada de reflexión, el día 8 una huelga feminista convocada por la coordinadora 8 de marzo respectivamente. Claudia, bueno, hay demandas históricas, educación no sexista, el tema de la seguridad social igualitaria, igual pega, igual paga o salario, el cumplimiento de la ley en las tres causales, que el gobierno insiste en poner traba, no le interesa parecer hacer al gobierno, que resta urgencia a temas como esto, y que se observa en las declaraciones de la ministra de la Mujer, Isabel Pla, quien asegura que estos y otros temas exceden a los temas de las mujeres. Le pone también traba ahí el gobierno en la voz de la ministra de la Mujer. En general, ¿cómo se observa estos planteamientos, Claudia, para esta presente jornada? A ver, lo primero es que efectivamente a demandas, como usted dice, que son históricas, que tienen que ver con cómo seguimos mejorando nuestros derechos en la medida que la sociedad también avanza, porque por ejemplo demandas como trabajo digno, trabajo estable, salarios dignos, salarios justos, pensiones dignas, etcétera, son demandas que no son solo de este año, sino que las hemos dicho durante varias décadas y que efectivamente tratamos de que el país vaya mejorando en estos ámbitos. Pero llama la atención que no se entienda que cuando hablamos de la igualdad de género, cuando hablamos efectivamente de la equidad de género también, que no es solo tener los mismos derechos hombres y mujeres, sino que al mismo tiempo también repartir los recursos y el poder entre hombres y mujeres, que es a lo que nos atañe la equidad, estamos planteando precisamente tener una mirada sobre cuál es la situación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Entonces, las demandas de las mujeres, como pareciera que piensa el gobierno, no solo tienen que ver cuando las mujeres deciden ser madres y tienen proyectos de familia, las demandas de las mujeres tienen que ver cuando salen a trabajar remuneradamente fuera del hogar, cuando no salen a trabajar remuneradamente fuera del hogar y están pidiendo, por favor, compartamos la pega de la casa y del cuidado de la familia, ¿no? Tienen que ver con las situaciones de salud, tienen que ver con las situaciones de violencia, que cada vez más en los últimos años han sido protagonistas de las demandas del 8 de marzo, ¿no? Tienen que ver también con decir, oye, las mujeres queremos también tener igualdad en la representación pública de los distintos espacios de nuestra sociedad. Entonces llama la atención que se diga, mira, las demandas exceden lo que realmente le preocupa a las mujeres. Eso denota un desconocimiento absoluto de lo que nos preocupa a las mujeres en nuestro país. A mí no me cae la menor duda que indudablemente pueden haber demandas que representen a un segmento de mujeres y demandas que representen mucho más transversalmente a todas las mujeres. Pero decir que no representan a las mujeres me parece que ha sido un error que no corresponde. Pero lo que es más complejo aún es que tuvo una aseveración que es muy compleja para el movimiento de mujeres y feministas en Chile y de las mujeres trabajadoras, y es decir que lo que se está demandando para este 8 de marzo, que no solo están las demandas que coloca la coordinadora 8 de marzo, sino que las distintas segmentos de mujeres en el país, las mujeres trabajadoras, las mujeres estudiantes, las mujeres pobladoras, las mujeres de identidades políticas, sociales distintas, están también incorporando más demandas, digamos, a este pliego de peticiones, como también lo hacemos nosotros, las mujeres comunistas y el propio partido, dicen, esas van en sentido contrario de lo que quiere hacer este gobierno con las mujeres. Yo creo que eso es lo más grave, porque en definitiva quiere decir que efectivamente este gobierno no representa a las mujeres, no quiere dar los derechos que estamos pidiendo, porque nosotros queremos a la cuna para todas las trabajadoras y trabajadores, hombres y mujeres, padres con hijos menores de 2 años, y no un proyecto de ley que está en el Parlamento, de una sala cuna, comillas, mal llamada universal, que dice, bueno, sí, vamos a eliminar el tope de las 20 mujeres en contrato para la obligación del empleador de la sala cuna, pero si la mujer tiene un contrato, tiene medio derecho a sala cuna. Si la mujer tiene un cuarto contrato, o sea, un cuarto derecho para sala cuna. Para los hombres, pero solo para los hombres que tengan tuición legal frente a tribunales de los hijos y las hijas, no para todos los hombres trabajadores. La obligación del empleador, bueno, ahora pasa a ser un fondo, entonces ya es un voucher, ya no es el que se construye en las salas cunas. Ahora, sí, entonces, sí. Tenemos diferencias ahí también en esos temas, entonces yo creo que eso es lo más grave, porque obviamente no nos está representando en cómo se está pidiendo estos derechos también, y por lo tanto cómo queremos que se satisfagan también estas demandas. Claro, bueno, el gobierno no representa, ha dejado de prestar atención con estos sesgos de alguna forma machista que emerge, bueno, de la propia ministra de la Mujer, que emerge también del ministro de Justicia, que dice que las mujeres confunden las cosas. Hernán Larraín dice, las mujeres confunden las cosas. Y Mario Desbordes hoy día también en el Mercurio, presidente de Organización Nacional, Mario Desbordes, se suma y dice algo muy parecido a lo que señala la ministra Play y lo que dice el ministro de Justicia, que es una vergüenza, podría también catalogarse. Bueno, yo creo que, pretender que los derechos o las demandas o la satisfacción de todas las necesidades que tenemos las mujeres en esta sociedad, que tiene un gran listado de desigualdades y de inequidades entre hombres y mujeres, que se resuelven solo con las temáticas que ellos han propuesto, es lo único que nos va a permitir, y por lo tanto que por eso estamos confundidas, me parece que realmente está fuera de lugar, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que no corresponde? O sea, las mujeres no estamos confundidas. Uno puede decir, mira, sí, efectivamente, no todo lo voy a conseguir hoy día, yo fui ministra en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, nosotros también tuvimos una prioridad de agenda de género, sabíamos que no estábamos resolviendo todas las demandas y todos los ámbitos que corresponde enfrentar en los ámbitos de desigualdad, pero uno dice, mira, yo puedo hacer prioridad, pero no puedo decir las mujeres se confunden. Uh-huh. O sea, de verdad que me parece un poco prepotente inclusive pretender decir que lo que ellos proponen es lo único que satisface las demandas de las mujeres. A propósito de prepotencias, Claudia Pascual, les consultamos sobre las últimas cifras dadas a conocer por el INE que revelan un aumento en la cesantía femenina. En Antofagasta, por poner solamente este ejemplo, llega al 11,5%. A nivel nacional es el 7,5%. Y señalábamos prepotencia. Pero el gobierno dice que la maternidad y el aumento de la fuerza laboral femenina es el producto del aumento de la cesantía femenina. La maternidad y el aumento de la fuerza laboral femenina. ¿Qué le parece a usted estas declaraciones? Mire, tiene algunas contradicciones. En primer lugar, porque pareciera, y es lo que estamos viendo en el marco de los últimos meses, que el gobierno está haciendo muchos esfuerzos por tratar de explicar y por tratar de discutir las propias cifras de empleo y desempleo que está sacando el INE. Llama la atención que en estas últimas semanas, digamos estos últimos días, el propio ministro del Trabajo se adelanta a la salida de las cifras del INE con respecto al último trimestre móvil, y el día anterior a que el INE diga algo, el ministro ya estaba con unas cifras distintas y dando otras explicaciones. Nosotros entendemos que hay aquí una búsqueda por tratar de colocar como empleos contables y formales mucho del empleo informal, ¿no? Uh-huh. Yo quiero decirlo que no está solo dicho en el ámbito de las mujeres, sino que está dicho en el ámbito del empleo y el desempleo en general. Estos últimos días salió un titular para la región del Biobío, en donde si se contaran los empleos informales, que son 204.000 aproximadamente, la cesantía de la región aumenta al 33%. Por lo tanto, efectivamente tenemos un tema acá que es bastante grueso, y es un poco lo que como comunistas, pero por sobre todo sumándonos también a las denuncias que ha hecho la Central Unitaria de Trabajadores, estamos planteando. Aquí queremos trabajos estables, trabajos decentes, trabajos no precarios, y esto en el plano de las mujeres en particular es muy relevante, porque ¿cuáles son las propuestas que ha entregado? Por ejemplo, en su agenda de mujeres que hizo el año pasado, los anuncios del gobierno del presidente Sebastián Piñera para el país, que las mujeres iban a tener más empleo solo con dos medidas. Una, que era el trabajo a domicilio. Una vez más, se nos remite y se nos mantiene en el hogar, y por lo tanto se hace que las mujeres se profundice, digamos, ¿no?, la carga laboral que tienen dentro de las propias tareas del hogar, y al mismo tiempo un trabajo a domicilio es un trabajo más precarizado, porque si ya, por poner solo un ejemplo, Sergio, las mutuales cuestionan los accidentes del trabajo, cuando son accidentes de trayecto, dígame usted, ¿quién le va a reconocer un accidente laboral en el trabajo a domicilio? Sí. Por ejemplo. Pero también la otra alternativa que nos entregan es el teletrabajo, que también es parte hecho en domicilio y parte hecho en un empleo, digamos. Entonces, son temáticas que uno no puede negarse a discutir, pero también pareciera que las alternativas que nos entregan hasta ahora son solo con más fórmulas de precariedad, en donde las mujeres tenemos en general, como segmento país, empleos más precarizados y empleos, o sea, nos incorporamos en los sectores menos calificados, tenemos brecha salarial y a su vez más precarizados. Aquí ese es un tema bastante relevante. Y lo otro que hemos planteado precisamente para que los ámbitos de el ser madres, el ser padres, porque no es solo las mujeres, sino que aquí también hay proyectos que son de conjunto de mujeres y de hombres, sean o no sean parejas, digamos, son es un ámbito, digamos, de sociedad compartido, también se corresponsabilicen, y es por eso es que temáticas tan relevantes como el tener derecho hasta las cunas, mujeres y hombres trabajadores con hijos menores de 2 años, es una necesidad imperiosa para el país y en particular para la igualdad entre mujeres y hombres. Claudia Pascual, dentro de 6 días, 7 días, una semana más, este gobierno cumplirá 1 año de gestión. Llama justamente la atención la alta tasa de violencia en contra de las mujeres, femicidios, golpes, falta de educación no sexista, específicamente al cumplirse el año de gestión de este gobierno. Usted nos ha entregado en este análisis distintas observaciones, miradas, críticas. ¿Qué nos puede agregar justamente al cumplirse 1 año de gobierno y específicamente en el rol de ex ministra de Estado en el tema de la violencia hacia la mujer? ¿Qué ha hecho el gobierno respecto a esto? Mire, llama la atención, yo creo que los ámbitos de atención y de prevención de la violencia contra las mujeres, de la violencia de género en general, por ende de la violencia machista, son bien complejos, y por lo tanto uno no puede decir, en esto quiero ser muy honesta, mira, con una sola medida de política pública esto se resuelve. Eso sería una falacia y más bien un anhelo bastante ingenuo. Sin embargo, llama la atención que este gobierno no haya reforzado líneas estratégicas de fortalecimiento institucional del ámbito de la política pública. Nosotros a fines del 2018 asistimos a denuncias del sector, de los trabajadores y las trabajadoras del sector público, muy en particular de los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, en donde se decía que se habían despedido a los profesionales y las profesionales que tenían varios años y vasta experiencia, digamos, en la prevención y en la atención de la violencia en los territorios, en los convenios que se tienen desde esta institucionalidad con los municipios, que indudablemente también se asistió a la denuncia del cierre de centros de atención de la mujer, que son los que atienden también la violencia en territorios, además algunos centros que se habían abierto hace muy poquito tiempo, digamos, precisamente en el gobierno de la presidenta Bachelet, que se cambien enfoques de programas de prevención de todas las violencias en todos los contextos, no solo en el intrafamiliar, que se atienda a todas las mujeres por enfoques solo vinculados, por ejemplo, que nadie dice que no se tenga que hacer, pero no puede ser el único enfoque, de la violencia en el pololeo. Entonces, a mí me llama la atención que en vez de seguir fortaleciendo institucionalmente, en vez de seguir ampliando las miradas en torno de la prevención, la atención de la violencia contra las mujeres, estamos haciendo un empobrecimiento en ese sentido en vez de una diversificación y un fortalecimiento institucional. Eso en primer lugar. Pero también quiero decirle que este gobierno, no solo en el ámbito de las mujeres, sino que en general, con respecto a las políticas que nos ha presentado durante el primer año, claramente tiene una intención de hacer borrón y cuenta nueva, digamos, o echar atrás políticas públicas que son de beneficio, digamos, de la gran mayoría del país. O sea, querer cambiar la reforma tributaria, que lo que ha hecho es precisamente recaudar por la vía de cobrar más impuestos a las empresas y a los que tienen más recursos en el país, que estamos hablando de un 1, de un 2% del país, no es a la población mayoritaria, cambiándola para rebajarles los impuestos, para integrar el sistema y que por lo tanto puedan haber más medidas en las cuales los empresarios o las empresarias que ganan mucho dinero o las personas que tienen muchos ingresos, muchos ingresos, digamos, puedan tener distintas fórmulas para ir reduciendo la cantidad de impuestos que paguen, hace que Estado cobre menos recursos y que finalmente esos recursos no vayan al financiamiento de políticas públicas que benefician a todo el mundo, uh-huh. como es, por ejemplo, la educación gratuita. Uh-huh. Yo el otro día escuchaba, hace unos días atrás, denuncias de estudiantes, de dirigentes estudiantiles, universitarios, que dicen que por el solo hecho de cambios administrativos que se han hecho en el cómo postular y en el cómo acceder, digamos, al beneficio y al derecho de la gratuidad en la educación superior, que nos costó tanto, digamos, sacar, tomar conciencia primero en este país para que tuviéramos un consenso social y político en torno a la gratuidad y luego sacarlo como legislación, ya van más de 20.000 estudiantes que este año no la van a tener y que sí la tenían el año pasado. Entonces, y si sumamos además toda la campaña que hay en contra del Parlamento para poder llegar después a proponer una reducción de parlamentarios en vez de promover, digamos, otras medidas por las cuales pudiéramos hacer más efectivo y eficiente el trabajo del Parlamento, el tema de ir en contra de las reformas laborales que se hicieron. Entonces, claramente aquí, en vez de fortalecimientos institucionales que beneficien al conjunto de la sociedad y a la gran mayoría, lo que se busca es ir retrotraer las medidas que claramente tocaron los intereses los sectores más pudientes del país, de los sectores que más recursos económicos tienen y de los sectores que estaban acostumbrados a manejar el poder, digamos, ¿no?, en nuestro país. Por tanto, sea urgente entonces suscribir la convocatoria que ha hecho la Central Unitaria de Trabajadores para este día jueves, con reflexión, y que la misma CUT también ha señalado para el día viernes 8 de marzo esta primera huelga general feminista, Claudia. Sí, nosotros en ese sentido entendemos y hemos acudido a la convocatoria invitación que nos hizo la Central Unitaria de Trabajadores a través de su vicepresidencia de la mujer, uh-huh. de tener un espacio durante el día previo al 8 de marzo que se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras con más que un espacio como de reflexión en términos de introspección, como que la gente lo pudiera entender así, sino que más bien tener unos foros, paneles en donde se coloque temas que a esta vicepresidencia de la mujer para este año le importan mucho. Por un lado, la reflexión y el análisis crítico del proyecto de ley de Salas Cunas que tiene actualmente el gobierno en el Parlamento a propósito de los cuestionamientos que también ya le ha hecho la CUT a ese proyecto, la reflexión en torno a los ámbitos del teletrabajo, el cuestionamiento a cómo generar ese debate sobre el teletrabajo y, por supuesto, cuáles son los desafíos en general para el país en torno a qué avances se han logrado en materia de mujeres trabajadoras, de mujeres en general, y qué desafíos nos quedan para adelante. Uh-huh. Y en ese marco también la propia central entendemos que ha adherido, digamos, a las movilizaciones del día 8 y por supuesto supuesto también en la marcha que está para el día 8 a las 18 horas en Plaza Italia, en la región metropolitana, y que entendemos además que en todas las regiones van a haber convocatoria, porque ya hay incluso puntos y todo en cada una de las regiones de convocatoria para el próximo 8 de marzo en todas las regiones del país. Indudablemente hay una convocatoria a huelga ese día, pero la caracterización de la huelga también es algo que permite a los distintos segmentos de mujeres, a las distintas mujeres, incorporarse, digamos, en estas movilizaciones. En algunos casos se llama efectivamente en los lugares en donde se pueda, digamos, a generar paralizaciones en centros laborales, pero en otros casos, por ejemplo, mujeres que no tienen trabajo remunerado fuera del hogar, poder hacer espacios de actividades culturales, ollas comunes, foros, paneles, salir a concientizar sobre las demandas que tienen las mujeres, hacer también, por supuesto, mucha difusión de cuáles son las demandas, cuáles son los derechos, cuáles son los diagnósticos de las realidades de las mujeres en los distintos centros y espacios y ámbitos, digamos, que las mujeres nos desarrollamos y desenvolvemos en nuestra sociedad. Por lo tanto, mucho foro, mucho panel, mucha difusión, digamos, de esas demandas. Y concluye indudablemente la convocatoria de la huelga con las movilizaciones centrales en cada una de las regiones, que son estas marchas al terminar la tarde, digamos, ¿no? Sí. Eso es un poco el llamado. Yo sé que efectivamente esto responde también a un llamado internacional de huelga feminista en general. Esto no nace solo en Chile, esto también ha sido, digamos, de otros países, pero también esto ha ido tomando fuerza en la medida también de respetar una diversidad de formas de movilizarse ese día, digamos, ¿no? Correcto. Y eso es lo importante, que creemos que hay que dar también esa diversidad de espacios, más porque obviamente, si acabamos de hablar hace unos breves minutos atrás de las mujeres que están cesantes, uh-huh, pero también de muchas mujeres que no tienen por distintas razones las posibilidades de salir a trabajar remuneradamente fuera del hogar, no todas tendrán la misma forma de movilizarse tampoco, digamos, ¿no? Uh-huh. Claudia, un día 6 de marzo de 2005 fallece Gladys Marín, profesora, parlamentaria, presidenta del Partido Comunista de Chile, exsecretaria general. ¿Qué dice la memoria histórica? ¿Qué dice la memoria popular de la dirigente Gladys Marín? Queremos que usted, no sé, de alguna forma, tal vez encarne esa memoria popular, esa memoria histórica de lo que dice la gente de la dirigente Gladys Marín. Bueno, yo creo que hay un recuerdo y una valoración de lo que ha sido y de lo que fue, digamos, Gladys Marín en el ámbito de las luchas en general de nuestro pueblo, muy en particular de los trabajadores y las trabajadoras en Chile, y también ella grafica, digamos, en su propia personalidad, en su propia trayectoria, también en parte las luchas que damos las mujeres para poder no solo mejorar las condiciones de vida de nosotras y de los que están a nuestro alrededor y de las grandes mayorías del país, sino que por sobre todo también de cómo las mujeres acceden a los espacios de lucha política, social en nuestro país. Entonces yo creo que en ese sentido hay un recuerdo y una valoración de una mujer que enfrentó, digamos, distintas materias, distintas discriminaciones también en su uh-huh. tiempo, como sociedad que este país tenía, que sigue teniendo hasta el día de hoy, digamos, pero que eran mucho más evidentes en otros ámbitos que se han ido superando de a poco hoy día, en su propio tiempo, y que hay un recuerdo en ese sentido muy especial, no solo para los que somos militantes comunistas, sino que en general en el pueblo de Chile, digamos, como yo creo que a Gladys se le recuerda como una mujer tremendamente luchadora, como una mujer muy valiente, digamos, a la hora de enfrentar no solo movilizaciones o protestas, sino que por sobre todo de decir, de hacer sus planteamientos, digamos, al país, y de una mujer que se identificó con las demandas no solo de los más desposeídos, las más desposeídas, de los trabajadores y las trabajadoras, sino que con demandas de paz internacional, de solidaridad entre los pueblos, con demandas indudablemente que tenían que ver con la verdad y la justicia a propósito de la dictadura que tuvimos en nuestro país, pero por sobre todo con demandas de profunda democratización de nuestro país. Hay actos de homenaje el fin de semana, tenemos entendido, ¿no? Sí, hay un... Nosotros como partido vamos a hacer un acto el día sábado 9, en su tumba, en el cementerio general, a las 11 de la mañana, como un espacio obviamente de recuerdo y también de proyección de lo que ha sido su figura, digamos, en las luchas del pueblo chileno. Claudia Pascual, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Claudia, por conversar con nuestros auditores y contar justamente lo que hay tras cada noticia. Gracias y que tengas una buena jornada. Muchas gracias, Sergio. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Cerramos este capítulo día martes 5 de marzo de 2019. La repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.